Pobre junto, y porque los que dirigen, en vez de su tanto hablar, no les dice la conciencia que el dolor y la pobreza de la gente de mi pueblo es lo que hay que disipar. Adelante.